sentimientos me hacen temblar. Cuentan los viejos que saben que esta noche aparecerá. Ella te mira a los ojos, peligrosa mujer fatal. Con su mirada te vuelve loco, su corazón lleno de maldad. Mujer lobo, mátame ahora. Mujer lobo, no me dejes así. Tu belleza es mi locura. Mujer lobo, no me dejes así. No. Temblar. Cuentan los viejos que saben que esta noche aparecerá. Ella te mira a los ojos, peligrosa mujer fatal. Con su mirada te vuelve loco, su corazón lleno de maldad. Mujer lobo, mátame ahora. Mujer lobo, no me dejes así. Tu belleza es mi locura. Mujer lobo,